has estado, corazón? Te estuve buscando en todos lados. Cuéntame qué fue lo que pasó. Cuéntame cómo nos encontramos. Y pensar que antes de ti viví en bruma. Que mi mundo está cambiando y soy feliz. Un eclipse de primavera, un amor que siempre espera. Un mar lleno de sirenas y una noche junto a ti. Y no soy de la luna llena en esta noche junto a ti. Antes yo vivía en la pena y el dolor. No sabía que estaba escrito en mi corazón. Antes yo vivía en el pasado, en el ayer. No sabía que existía este gran amor. Y pensar que antes de ti vivía en bruma. Que mi mundo está cambiando y soy feliz. Un eclipse en primavera, un amor que siempre espera. Un mar lleno de sirenas y una noche junto a ti. Y nos cuida la luna llena en esta noche junto a ti. Que antes de ti viví en bruma. Que mi mundo está cambiando y soy feliz. Un eclipse en primavera, un amor que siempre espera. Un mar lleno de sirenas y una noche junto a ti. Y nos grita la luna llena en esta noche junto a ti. Un eclipse en primavera, un amor que siempre espera. Un mar lleno de sirenas y una noche junto a ti. Y nos cuida la luna llena en esta noche junto a ti. En esta noche junto a ti. Nos cuida la luna llena en esta noche junto a ti.